Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo con el sonido de Mauricio Amador, la investigación de Orlando Rivera y la selección del mejor formato, que no es sino uno, el disco de nadie. ¿Qué más? ¿Todo bien? Bueno, vamos hasta las 6 de la tarde y después pista múltiple la FM. Comenzamos el programa de una vez, sin problemas, porque le queremos hacer un homenaje a Iván Guimarães Lins, que es un ganador del Grammy brasilero. Ha estado activo en la música popular por más de 30 años. A muchas mujeres les parece muy atractivo. Su primer éxito fue Madalena, grabado por Elis Regina en 1970. Love Dance, un éxito increíble en 1989 y una de las canciones más recordadas en la historia musical. Pues salió un disco que se llama A Love Affair, The Music of Iván Lins, donde le hacen un homenaje. Grandes artistas a toda esta maravillosa carrera del maestro Iván. Y bueno, casi toda la música es de este trabajo, pero voy a poner unos extras para cumplir, porque no todas las canciones me parece que quedaron tan bien. Entonces, para comenzar, me parece más que oportuno invitar a Sergio Méndez de su trabajo brasileiro de 1992. Estamos hablando de un trabajo que tiene 31 años y que incluye a muchos artistas. En este caso, tomó una canción que creó Iván Lins y que tiene versiones por japoneses y tiene versiones por americanas. Kevin Lotow la hizo. Yasuko Agawa la hizo. Pero esta es la verdadera canción, la que más swing tiene, con Sergio Méndez, el Samba Douro de Iván Lins. Thank you. Bueno, y ahora nos vamos con otro trabajo que tampoco está en el disco, que se lo recomiendo, que se llama Love Affair, The Music of Ivan Lins. Es una joya que hay que tener, porque están todas las canciones, pero no todas son buenas, hay 8 buenas, entonces me tocó meter 3, pues a la fuerza, de otros trabajos. Por ejemplo, esta la encontramos en un disco muy difícil de conseguir, yo creo que hoy en día imposible, esta sí no la van a conseguir, que se llama Life in the Modern World, pero no es de Ivan Lins, es de un grupo maravilloso de jazz, que se llama The Crusaders. En este trabajo, fue lanzado hace mucho tiempo, en 1988, estamos hablando de 20, 35 años, pues invitaron en una canción a Ivan Lins, y él compuso esa canción, y es muy bonita. Los que lo invitaron fueron el gran Joe Sample como el líder del grupo, y Wilton Felder, el otro líder del grupo. Hay un problema en la batería. Dicen los críticos que después de que Styx Hooper se fue del grupo, nadie pudo reemplazarlo bien. En este caso está invitado John Robinson en la batería, pero no será lo mismo que el original de Crusaders. El tema Some People Just Never Learn, alguna gente nunca aprende, con The Crusaders, y la voz por primera vez en un disco en inglés de Ivan Lins. Peter told me, try to act like the other children. Save your questions. Get to work with the paper and pen. She tried to teach me why's not important where school is concerned. Oh, still I wonder. Gee, I guess some people just never learn. Father told me, go to college and get your degree. Be a banker, only working from 10 until 3. When I mention riches and just having money to burn, corrects me. He says some people just never learn. Take a pill and the feeling will pass. Van Lin, Some People Just Never Learned, con el grupo The Crusaders, dirigido por Joe Sample y el saxofonista Wilton Felder. Turno para Japón. Esta canción le dio a Van Lin un premio Grammy, los Grammys americanos, porque hizo parte del trabajo de Dude, de Quincy Jones, y es una de las canciones más lindas de Van. Pero yo me fui más allá y encontré una versión todavía más estrambótica, y la realizó la primera dama del canto y del jazz en Japón. Ya está mayorcita, se llama Yasuko Agawa. Y este trabajo lo conseguimos en el Japón en 1993. Eso no lo venden sino por allá. Esquindo Lili, From Jazz Funk to Brazilian Fusion. Una mujer que ha tenido una carrera brillantísima en su país y tiene arreglos espectaculares. Esto se llama Velas, de Van Lin. You came. No words were spoken. Estamos presentando la inspiración de Iván Lins en el trabajo Love Affair, The Music of Iván Lins. Ya salimos de muchas de las canciones que no están en este trabajo, pero a partir de un momento solo son de ese trabajo. El turno es para la cantante Elis Regina, una de las voces más bellas del Brasil, que se hizo muy grande al lado de Antônio Carlos Jobim. Elis y Tom es uno de esos trabajos maravillosos que hicieron un cambio en el estilo del bossa nova, utilizando piano eléctrico que pues Tom no lo utilizaba mucho, y ahí comenzó con esa onda, el Fender Rhodes. Y bueno, ella estuvo en Colombia, estuvo en el show de Don Julio Sánchez, espectaculares es, pero se fue con, no sé, yo creo que ya se llevó algún material de guerra de Colombia. Fuerte, ¿no? Porque 2 meses después de esa visita moriría de una sobredosis. Creo que aquí le dieron bastante producto y se lo llevó para Brasil y no aguantó el voltaje y se nos murió muy joven Elis Regina. Ella hizo la canción más famosa de Iván Lins en su historia, que fue estrenada, voy a mirar más o menos, por allá por 1970. O sea, eso es por la época del disco de Elis y Tom. Pero es famosísima. A Magdalena, Iván Lins con Elis Regina. O sol se desespera e se esconde lá na serra. Ei, Magdalena, o que é meu não se divide, nem tão pouco se admite quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. É, Magdalena, meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Certa, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Bueno, la siguiente canción, pues es también muy antigua, de Iván Lins, pero su más reciente versión fue hecha por Dionne Warwick, con un grupo brasilero, y le quedó espectacular. Pero me voy a ir a un hombre que murió joven también, talentosísimo, uno de los mejores saxofonistas en la historia del jazz. Esto hace parte del trabajo A Love Affair, The Music of Iván Lins. Y por supuesto, Iván creó esta canción con letra Camaleão. Aquí vamos con el grupo de jazz que la interpreta. Esto lo grabó en el año 2000 y esta canción fue grabada en inglés y en portugués en letra. Robert Washington interpreta la composición de Iván Lins, Vito Martins, Aldir Blanc y Jason Miles. Los dejo con uno de los más grandes sopranos en saxo de la historia del jazz, el desaparecido Grover Washington Jr. Tema Camaleón con Grover Washington Jr., escrito por Ivan Lins. El turno ahora es para un grupo que quiso ser competencia de New York Voices, quiso ser competencia del grupo Manhattan Transfer, y no les fue bien. Lograron sacar como 6 trabajos versus 35 que llevan los Manhattan Transfer. Inclusive siguen presentándose en Europa con la muerte de uno de sus importantísimos miembros, muerte fulminante de un infarto, lo cambiaron y siguen funcionando el cuarteto de voz de Manhattan Transfer. Pero estos tipos, New York Voices, hicieron ensambles impresionantes con los vocales que tienen, son talentosísimos con sus voces. Y esto es un ejemplo de una canción no muy conocida de Ivan Lins que se llama Answered Prayers, oraciones respondidas. Como muchos brasileros, 97%, él es muy creyente de Jesús. Con el grupo vocal New York Voices y con el concepto de Ivan Lins, con que escribió la canción Los Milagros que trae cada día, el tema Answered Prayers. Joys the heart embraces, like the gentle rains that fall. When a samba is invented, so divinely complemented, God's inside us after all. Tremendos los sonidos de New York Voices. No sé por qué no le hicieron mella a Manhattan Transfer. Vamos con una mujer absolutamente divina. Desde que era Miss América fue un espectáculo. Después se desnudó frontalmente y de una manera majestuosa en la revista Penthouse. Y después tuvo una carrera impresionante como cantante, llegando al número uno con temas como Save the Best for Last, Guarda lo Mejor para el Final. Chica morena de ojos verdes, no sé si la recuerdan, todavía es linda, Vanessa Williams. Y le queda muy sensual el tema de Ivan Lins, Love Dance, uno de los más conocidos del compositor, grabado por Kenny Burrell, Sarah Vaughan, Betty Carter, Nancy Wilson, Mark Murphy, George Benson, Diane Shore, y en este caso por esta divinidad que se llama Vanessa Williams. Le sienta muy bien, porque lo que he sentido en la música de Iván Lins es demasiada elegancia en la composición. Además tiene una voz muy linda él. Vámonos con Love Dance, Vanessa Williams. Somos todos iguales en esta noche, dice Iván Lins, canción escrita en 1977 por él y Víctor Martín. Se estrenó con él tocando el piano y algunos tracks del disco con otros instrumentos. Somos todos iguales en esta noche. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje al amigo y maestro Otto Greifenstein, quien les habla Jaime Sánchez Cristo, investigación Orlando Rivera, sonido Mauricio Amador, y aquí está esto, con la voz del creador, Iván Lins, de todas las canciones que han oído. Esta noite, uma frieza de riso pintado, na certeza de sonho acabado, é o circo de novo. Nós vivemos debaixo do pano, entre espadas e rodas de fogo, entre luzes e a dança das cores. Onde estão os atores? Pede a banda pra tocar, tocar. Olha nós outra vez no picadeiro. Pede a banda pra tocar, tocar. Vamos dançar mais uma vez. Pede a banda pra tocar, tocar. Olha nós outra vez no picadeiro. Pede a banda pra tocar, tocar. Vamos dançar mais uma vez. Somos todos iguais nesta noite, pelo ensaio diário de drama, pelo medo da chuva e da lama, é o circo de novo. Nós vivemos debaixo do pano, pelo truque mal feito dos magos, pelo chicote dos domadores e o rufar dos tambores. Pede a banda pra tocar, tocar. Olha nós outra vez no picadeiro. Pede a banda pra tocar, tocar. Vamos dançar mais uma vez. Pede a banda pra tocar, tocar. Olha nós outra vez no picadeiro. Pede a banda pra tocar, tocar. Vamos dançar mais uma vez. Estamos presentando el trabajo A Love Affair, The Music of Iván Lins. Pues hombre, la mayoría de las canciones que oyen aquí son de este trabajo. Es la inclusión de homenajes que le hacen a Iván. Muchos artistas han desfilado: The Crusaders, Sergio Méndez, Yasuko Agawa, Grover Washington, New York Voices, Vanessa Williams, el mismo Iván Lins. Freddie Cole es nuestro siguiente invitado. Falleció el 27 de junio, a los 88 años. Conocido por su impecable sentido del swing, pianista y vocalista, al igual que su hermano fue mucho más famoso. Nat Cole, más conocido como Nat King, el Rey Cole, Nat King Cole. Sin embargo, aunque compartían la misma enunciación, la voz de Freddie era más ronca y profunda. Su talento estuvo a la vista desde el principio dentro del ámbito combinado relajado de su álbum debut de 1964. Otra canción lindísima de Iván Lins, I'm Not Alone, con Freddie Cole. Thank you. not alone. You're here with me. Part of my heart, part of my soul, sweet memory. I see your stars, I dream your dreams, wild and so free. I'm not alone, I'm not alone, I'm not alone. I hear guitars playing a song you used to love, shaping the night into the night I'm dreaming of. The night we love until we move heaven above. I hear guitars changing the night into our love. Oh, who loves you? Oh, who loves you? Oh, who loves you? When I'm alone, I'm not alone. You're here with me. Part of my heart, part of my soul, sweet memory. I see your stars, I dream your dreams, wild and so free. I'm not alone, I'm not alone, I'm not alone. Vamos ahora con la cantante Brenda Russell, de un disco tan lindo de Iván que se llamó Anjo de Mim, un disco que es más brasilero que su trabajo anterior, que también vamos a poner Agua y Yo. Elementos de pop ahí, y hay una producción también muy brasilera, algunas zambas, momentos pacíficos, temas románticos, representados en Anjo de Mim, Nocturna y Será Posible, que incluye blues, 20 años blues, y bueno, todo esto hace un disco maravilloso. Anjo de Mim, del año 2004, e invitamos a una cantante que tiene una voz divina, Brenda Russell, y el tema Nocturna, que en inglés es Nocturne. It was a perfect night, the moonlight soft and gold, luminescent light, we opened up our souls. Could I not love you? I know there never was a choice. You heard the music in my voice, endlessly. It was a perfect night, a wondrous kind of thing. As mysterious as Saturn and its rings, as elusive as my Bueno, y así registramos un poquito de la música de Brenda Russell y vamos ahora con algo increíble. Otra canción de A Love Affair, The Music of Ivan Lins. Les quiero contar algo que Orlando descubrió. En el año 1991, el productor Jason Miles recibió una llamada de Miles Davis, el super trompetista de toda la historia, que había recibido una grabación, un tape de Ivan Lins, y entusiasmado le dijo que él quería hacer un trabajo con 10 canciones de lo que oyó. Desafortunadamente, el trompetista murió 3 meses después y el álbum nunca se hizo. Curiosamente, la canción que vamos a oír apareció por primera vez en este disco tributo a Ivan Lins, lo que quiere decir es como que él se la regaló, se la dejó. Y con esta canción, un año después, ganaría el premio Grammy a Best Male Pop Vocal, mejor vocalista pop, por este tema, que se llama en portugués Soberana Goza, y que Sting la llamó She Walks This Earth. She's a soulful, a flower in the garden. She's bobbing in the sunlight, flirting with her ass. And when she walks by, I see a wave of color, moving like an angel, trailing butterflies. Give me water, give me inspiration. I want to speak. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, el sonido de Mauricio Amador, la investigación de Orlando Rivera y les habló Jaime Sánchez Cristo. A continuación, Visa Múltiple de la FM, pero antes voy a terminar con una canción lindísima de larga duración, Aoio, el segundo lanzado en Estados Unidos de Ivan Lins después de Love Dance. Este es un trabajo muy brasilero. Este es un trabajo dedicado a las escuelas de samba do Brasil, a los faraones, a las diosas, a los guerreros, a las lanzas, a los dragones, a todo ese espectáculo que es el Carnaval de Río, al Mocidade, una de las escuelas de Río más importantes de la samba, a Joãozinho, es bastante fluido, un gran bailarín de samba de otra escuela de samba, Beija Flor. Aquí está, con Leva y Tras, la voz de Ivan Lins, Lleva y Trae. Música. Orlando le parece más elegante la música de J Balvin y de Bad Bunny. Lo siento, Iván. La miel no fue hecha para la boca del asno.